este asunto de la Universidad de Yale huele mal, ¿no? Recuerdo que el señor Garrido Leca, que se convirtió en interlocutor absolutamente imprevisto frente a la Universidad de Yale, vino aquí y nos contó el cuento de que había un gran acuerdo, que nos iban a devolver 4.000 piezas, bueno, de las 40.000 que se robó Hiram Bingham, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Se robó 40.000 piezas el señor. O sea que descubrió Machu Picchu y si no se llevó los cerros es porque pesaban mucho y no había grúas de ese tamaño. Pero si hubiera habido, si Caterpillar hubiese existido en 1911, el año del supuesto descubrimiento de Hiram Bingham, estoy seguro que no tendríamos Machu Picchu. Machu Picchu estaría en Kansas, en Minnesota, o cerca del Pentágono. Bueno, 40.000 piezas, ¿ah? 40.000 piezas están en discusión. Y estos gringos soberbios, y cuando son soberbios son realmente insoportables, ¿no? Hay gente tan buena en los Estados Unidos, tan brillante, tan valiosa como Noam Chomsky, como William Faulkner. En realidad, la cultura norteamericana es absolutamente... pero hay gente tan insoportable. Esta gente de él dice, vamos a quedarnos con las piezas porque ustedes no tienen cómo cuidarlas. Son piezas museables, así dicen, museables, y ustedes no tienen condiciones para cuidarlas. ¿Pero qué se han creído? No, claro, ¿qué se han creído? Han creído lo correcto. Los gobierna George Bush, que es una parodia de Teodoro Roosevelt. Claro, se han creído la verdad. Está en una etapa de arrogancia absoluta y de monopolio del poder mundial. Así que imagínense lo que le van a decir al Perú. Si a Rusia le dicen lo que le dicen, si invaden Irak y van a invadir Irán, si invaden Afganistán y quieren invadir Corea del Norte, imagínense lo que le van a decir al Perú en cuanto a las piezas arqueológicas que se tiró el señor Hiram Bingham.